Acá estamos y volvimos a este Piedra Libre 443. Efectivamente, bueno, el miércoles comenzó el juicio. Poco tardío comenzó el juicio, un poco tarde, con retraso comenzó el juicio por los compañeros baleados con balas de plomo en el en la represión de la Sala del Verdi. Estamos comunicados con Ernestina Arias, que estuvo allá adentro, la compañera en red. Buenas noches, Ernestina. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas noches. Buenas noches, Ernestina. Sabemos Hola, que, ¿qué tal? Buenas noches. Sabemos que estás, no, a ti, sabemos que estás en medio de una reunión, aunque sea sí. Brevemente te pedimos una reflexión, ya que estuviste dentro de la sala durante el primer día del juicio. Sí, ante todo empiezo aclarando que yo he participado del juicio como integrante de una organización social, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Bien ahí. Dado que sigo participando claramente en la agencia ANRED, pero hoy por hoy mi participación más integral está en esta organización social, territorial, donde claramente hemos enviado nuestra solidaridad a los compañeros baleados, como integrantes de medios populares, alternativos, comunitarios, que son justamente los que nos dan voz a nosotros y nosotras para salir adelante con nuestras luchas. Bien, gracias por la aclaración, Ernestina. No, está bien. Entonces, claramente mi visión fue bastante fuerte, ¿no? Porque yo he sido parte de la agencia en el periodo donde los chicos son baleados. Desde ahí que tenemos esta situación tensa de por fin poder llegar hoy al juicio de estos tres policías de la Metropolitana que dispararon con balas de plomo. Y bueno, fue bastante choqueante verlos allí a los tres policías acusados. Verlos totalmente con un desparpajo, impunes, con los abogados allí presentes queriendo intervenir con preguntas bastante jodidas para los querellantes y para los testigos. Haciendo hincapié más que nada, ¿no? Pero vos dijiste en el año 2013 que había pasado esto y hoy decís que no te acordás o no lo sabés. Eso fue bastante fuerte, pero así todo creo que la causa avanza. Porque, bueno, los chicos están fortalecidos, la abogada es bastante buena, la abogada María del Carmen Verdú. Claro. Y todo su equipo de Correpi es excepcional. Han trabajado muchísimo en la búsqueda de pruebas. Siendo nosotros parte de medios alternativos, tenemos las pruebas, tenemos justamente lo que justifica nuestro reclamo de llevar a estas personas al banquillo. No es casual, ni es porque sí, ni es un capricho. Pero bueno, como les comentaba al principio, ¿no? Esta impresión de verlos ahí y de tenerlos enfrente y de ellos ser tan totalmente inmunes a cualquier tipo de mirada, que no sientan sobre sí el peso de haberle disparado a personas que portaban cámaras, personas que estaban registrando, personas que estaban manifestándose. Claro. En definitiva, si no eran Polaco o no era Esteban, alguno iba a caer con esas balas de plomo. Sí, claro. Sí, sí. Sí, es lo que decíamos, ellos dispararon contra una multitud, apuntaron. Exacto. Exacto, dispararon contra una multitud que se estaba organizando y que es este mensaje que no es casual que justamente el actual presidente y todo su gabinete, todo su gobierno está impregnando con el mensaje represivo, con el mensaje de que la sociedad no tiene que organizarse, no tiene que marchar, no tiene que movilizarse, no podemos ni tenemos que expresarnos. Entonces, bueno, claramente veo que es aleccionador esto que han hecho y que bueno, justamente el mensaje nuestro, de nuestra parte, es muy claro. Tampoco vamos a rendirnos, tampoco vamos a dejar pasar esto y vamos a seguir siempre en la lucha. Ernestina, muchísimas gracias por este pedazo de impresión que tuviste y recordar estos momentos. Te agradecemos mucho, la vamos a seguir, te liberamos para que puedas volver a esa reunión. Muchas gracias, esto era justo en una reunión del FOL, por eso tengo que intervenir como parte de responsable de un grupo de personas que estamos también organizando, así que les agradezco lo breve de mi intervención. Quisiera explayarme, ustedes me conocen, yo ya sé que siempre hablamos diálogos hermosos y que esto lleva a una buena comunicación también, ¿no? Para que el público, la audiencia, sepa de dónde provenimos, qué hacemos, cuáles son nuestras tareas. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad y ojalá que este juicio que termina el 15 tenga buenas novedades para todos y todas. Bien. Lo necesitamos. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias y la seguimos después con tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernestina. Muchísimas gracias y un abrazo inmenso. Un abrazo. Gracias. Ernestina Arias, integrante del FOL. Bueno. Hablaba justamente allí en el Enredando María del Carmen Verdú, después de la primera jornada. Ajá. Donde hablaba de lo importante que era que por lo menos que el juicio haya comenzado, ¿no? Sabemos que el juicio tuvo una postergación a partir del año pasado, y eso también pone mal a la gente cuando uno, por lo menos a tanto al polaco como a Esteban con respecto a eso. Sí, claro, porque hay que prepararse en principio para estar por primera vez, tal vez, o no, ya lo conocían, pero digo, cuando se está cara a cara con estos disfrazados, ¿no? Porque vienen siempre con sus trajes marcianos, entonces uno no ve exactamente al ser humano que está dentro de esa vestimenta. Es decir, cuando se está cara a cara, ahora sí, tal como lo describía Ernestina, y ve esa actitud de soberbia, esa actitud de ser inmunes a las miradas de los demás, digamos, ahí también hay que prepararse para recibir eso, ¿no? Estar enfrente al tipo que disparó, eligió bala de plomo para cargar su escopeta. Y también aclaró, bueno, por supuesto, estos eran en ese momento efectivos de la Policía Metropolitana, hoy siguen en función, son policías de la ciudad. Claro. Cada uno en distintos lugares, pero son policías que están libres dentro mientras están esperando este juicio. Algo que es absolutamente increíble que esté ocurriendo, porque además hay filmaciones. Hay filmaciones, hay pruebas, hay de todo. Claro. Hizo un relato, por supuesto, estamos hablando que lo que sucedió en la Sala Alberdi en el año 2013, y bueno, un poco lo que era la Sala Alberdi, hizo un recorrido nuevamente para los que por ahí no han escuchado lo que significaba, es la formación de artistas populares, era un lugar donde se podía ir a ver un espectáculo sin tener un costo como el que tenía, sino que tenía un costo realmente muy económico o a la gorra. Y bueno, ese día que nosotros nos preguntábamos que se suspendió de alguna manera el juicio antes de lo que pasaba, pero en realidad se suspendió como algo que nunca suele suceder, y eso lo dijo María del Carmen Verdú, es porque ellos lo pidieron. Ajá. Cosa que nunca lo hace. Y que era a las 4:30, decía, y hay que, ¿cuándo cortamos? Le decía, pero claro, faltan claro. seis testimonios. Testimonios, claro. De la parte querellante. Claro. Dice, sí, sabemos, por eso mismo, pero tenemos que ir a la marcha. Exactamente. Entonces, dice, pero los mismos que van a venir acá, los mismos que quieren, tienen que declarar, también quieren ir a la marcha. Así que bueno, después... tuvo que ceder en ese momento. El tribunal, claro. Digo, cosa de que queda como en la historia de lo que significa, ¿no? Como una anécdota que va a quedar cuando ella, que nunca lo pide, porque es al contrario, lo dijo claramente, esta vez lo hizo para poder ir supuesto. A la marcha. El viernes pasado hablábamos con el polaco acá y nos quedó claro que este juicio también es parte de la militancia por la comunicación, ¿verdad? Y en esa militancia era, en esa situación de militancia, era la marcha una prioridad también para los testigos. También para los testigos. Exactamente, de la querella en este caso. Nosotros elegimos estar esa mañana de miércoles en la calle con los compañeros que estaban sosteniendo la radio abierta allí desde las 8 de la mañana. Yo subí un rato ya era tarde. Tuve ese raro privilegio de ser el primero que quedó afuera porque la sala estaba llena, no porque se me hubiera negado el acceso, ¿no? Cabe agregarlo, sino porque la sala estaba llena. Igual pusieron una sala muy chica, 40 personas entran. Exactamente, pusieron una sala muy chica. Yo espero que para el momento de los alegatos se pueda tener una sala un poco más amplia, ¿no? Las hay, hemos estado incluso en salas con mayor capacidad, y hay con más capacidad todavía que aquellas donde, por ejemplo, se hizo el juicio de Luis Viale en junio del año pasado. Una pequeña curiosidad nada más, esto de quedarse en los pasillos a veces también tiene su cuota de conocimiento de las cosas. Llegan, se encuentran, pasan por allí jueces. Uno de los que estaba allí en ese encontronazo, que ya llegaba tarde para habilitar el juicio, justamente este juicio de los baleados, se encuentra con el otro y obviamente hay una charla, no digo que de café, pero sí una charla, un abrazo, así se empiezan a comentar que cuál es el fallo que está entre manos, qué sé yo, qué sé. Uno de estos jueces, y esto es, bueno, uno de estos jueces, comenta sobre un fallo que tiene en sus manos, es un fallo por violencia de género, y dice, es un fallo sobre violencia de género, pero hay que ver cómo interpreta el vulgo. La verdad que no pude menos que ir a agarrar, abrir mi mochila, agarrar un papelito y anotarlo. Hacía muchos años que yo no escuchaba esa expresión vulgo, que atada a la expresión chusma define a quienes estamos en la ignorancia, quienes estamos fuera de las fortalezas y de los palacios y no entendemos nada de la vida. Bueno, es un detallecito sobre la ideología de los jueces que nos juzgan. Vamos a una notas pausa. Entre las vamos notas. A una pausa. Ya, directo, notas entre las notas. Nos metemos allí sin pausa.